Eso es de la discoteca de Radio Nautal. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas. noches y bienvenidos a una nueva edición de La Cincoteca. Estamos transmitiendo hasta las 3 de la mañana por FM 106.3. Nos pueden sintonizar también en internet a través de radionautafm.wordpress.com. Para el programa de hoy preparamos nuestro habitual segmento Paparazzi, solo que en esta ocasión vamos a dedicar las 2 horas de Cincoteca a perseguir a nuestro artista acosado. En este caso, Radiohead. Abríamos nuestro programa número 11 escuchando el tema Everybody Knows, incluido en lo que se conoce como el primer demo de nuestra banda británica de esta trasnoche. Y vamos a seguir ahora con 2 temas más de este demo. Vamos a escuchar en primer lugar un tema llamado Lemon Trail y luego lo va a seguir Fat Girl. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Esto es La Psicoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Los comienzos de Radiohead se remontan a mediados de los 80 en un colegio de Abingdon, en las afueras de Oxford, Inglaterra, donde se conocieron los 5 miembros de nuestra banda de esta noche: Tom York, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway y Johnny Greenwood. Tom York comenzó como vocalista de una banda punk llamada TNT, a la que luego se sumaría un compañero de año de él llamado Colin Greenwood. Al poco tiempo, la banda se disolvió, pero Tom y Colin siguieron juntos ya con una amistad y algunas bandas de por medio como Joy Division y The Smiths. Luego de eso, comenzaron a tocar junto a otro compañero de clases, Ed O'Brien, en primer lugar solo por su parecido con Morrissey, según comentan, y comenzó a gestarse el proyecto conocido después como On a Friday, el cual se terminó de formar cuando se unió el batero Phil Selway. El nombre On a Friday viene del hecho de que solo disponían de lugar y horario para juntarse a ensayar en su colegio los viernes. En 2011, a través de un canal de YouTube, se conoce lo que al parecer es el primer demo de la banda recientemente formada. La cinta data de 1986 y al parecer fue grabada en la sala de música de la escuela de Abingdon cuando Tom York tenía 17 años y acababa de reclutar a la mayoría de los miembros. Aunque en ese entonces On a Friday se trataba de un cuarteto, se contaba con la presencia de un saxofonista llamado Russ Peterson, del cual se puede escuchar su intervención en dos de los tracks. El material salió a la luz en octubre de 2011, luego de ser digitalizado y subido a un canal de YouTube por una mujer bajo el nombre de Cludmi, quien explica: la historia detrás de la cinta es que mi marido estaba en la escuela con la banda y salía de fiesta con ellos antes de que Johnny se uniera. Phil Selway estaba en la universidad con nosotros en Liverpool. El demo fue dado a mi esposo a los 17 años en la escuela. Solíamos ir a verlos tocar en Oxford y éramos amigos. Ellos estuvieron bastante inactivos durante 1987-1990 como banda, pero cuando todo el mundo había terminado la universidad, se volvieron a reunir e intentaron hacerlo funcionar. Recuerdo haberlos visto en Oxford, donde yo y mi marido formamos una audiencia de 6. En este demo se encuentran los tres temas con los que abríamos nuestro programa de hoy, y del cual vamos a escuchar ahora dos temas más. En primer lugar va a sonar Fragile Friend, y después le va a seguir Girl in the Purple Dress. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Esto que está sonando es la psicoteca. Originalmente se limitaba a los teclados, pero pronto ocuparía el lugar de guitarrista principal. Según se comenta, Johnny consiguió que lo dejaran formar parte de la banda por perseverancia, ya que molestaba constantemente a su hermano y a los demás para que lo dejaran tocar y que por ser muy chico no lo querían en la banda. La banda se completaba en esos días con dos hermanas saxofonistas, Lizzy Charlotte Cotton y un tecladista, Rasmus Peterson. Eventualmente la actividad como banda fue puesta en pausa, tanto como para poder continuar con sus carreras académicas como para calmar a los desesperados padres. La banda finalmente se reunió en 1990 cuando casi todos habían finalizado sus estudios. La reunión esta vez fue sin la sección de vientos. Allí grabaron varios demos y por un breve periodo cambiaron su nombre a Shindig y comenzaron a presentarse alrededor de Oxford. Vamos a escuchar ahora tres temas de estos demos que grabaron en el 90 bajo el nombre de Shindig. En primer lugar va a sonar Somebody, luego Mr. B y por último How Can You Be Sure. Esto que está sonando es la psicoteca. millions of people stand like ghosts, waiting for the entrance sign. To heaven or hell or whatever they call the place of oblivion after the bomb drops. Death wears a big hat. Millions of people stand like ghosts, waiting for the entrance sign. Heaven or hell, whatever they call, the place of oblivion after the bomb. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Europe's British public has risen magnificently. Seen all good things and bad, running down the hill, all so battered and brought to the ground. Temas que escuchábamos se incluyeron en un demo que completaban un total de 15 canciones, el cual llegó a manos de unos productores que administraban un estudio a través de un amigo de por medio. Un segundo demo con 3 temas más fue lo que llevó a los dueños del estudio Courtyard a producir el siguiente demo de la banda, titulado Manic Hedgehog. Vamos a escuchar 3 temitas de este demo. En primer lugar va a sonar Nothing Touch Me. Luego le va a seguir Philippa Chicken y por último el tema You, otra versión del tema que luego encabezaría su primer LP. Seguimos hasta las 3 en este especial de Paparazzi persiguiendo a Radiohead. Estamos sonando por el 106.3 Radionauta FM. Nos pueden también sintonizar en internet a través de radionautafm.wordpress.com.

Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Finalmente, luego de que algunos sellos mostraron interés en la banda, consiguieron un contrato con EMI. A pedido del sello, cambiaron su nombre al actual Radiohead, que hace referencia a un tema de la banda Talking Heads del álbum The True Stories. Su primer trabajo con el sello fue el Drill EP, que presentaba Prove Yourself como corte de promoción. El EP se las arregló para alcanzar el puesto 101 del ranking de Inglaterra. Para tratar de conseguir una mejor posición en el chart con el siguiente lanzamiento, se dedicaron a buscar productores. Así aparecieron John Slade y Paul Caldery. Tanto la banda como los productores estaban muy en desacuerdo con los temas que Parlophone había elegido para el corte. Caldery comenta que en el primer día de ensayos comenzaron a tocar otro tema que tal vez recién habían compuesto. Cuando terminó el tema, Tom balbuceó algo como: "Este es nuestro tema Scott Walker", un músico estadounidense, pero yo entendí: "Este es un tema de Scott Walker". Al salir del estudio ese día, pensé en que era una lástima que su mejor tema sea un cover. El tema en cuestión era Creep, y la leyenda dice que la banda no estaba muy complacida por el mismo. Los ahora famosos golpes de su guitarra de Johnny eran una forma de tratar de arruinar el tema. El álbum debut fue completado en 3 semanas, y Creep fue lanzado en septiembre de 1992, anticipando al álbum por unos meses. El lanzamiento original del single no tuvo mucho éxito. Un par de críticas buenas y otras malas, difusión casi nula y ventas que apenas lo llevaron al puesto 78 del ranking de Inglaterra. En 1993 se lanzó Pablo Honey, acompañado brevemente después por el segundo single Anyone Can Play Guitar. En el otro lado del océano, la estación de radio de San Francisco Live 105 nombraba Creep como su tema favorito del año, lo que impulsó que pronto el tema llegara también a la costa este. El simple eventualmente escaló hasta el número 34, mientras que el álbum ya era un disco de oro. Un año después de su lanzamiento original, Creep fue relanzado, alcanzando esta vez el puesto número 7. Dado el éxito del álbum, la gira mundial correspondiente se extendió por otro año más. Vamos ahora con 4 temas del disco debut del Quinteto de Oxford, titulado Pablo Honey. Los temas que van a sonar son How Do You, Thinking About You, Anyone Can Play Guitar y el ya mencionado primer corte que sonó con contrato de EMI, Prove Yourself. Seguimos con más Ciscoteca hasta las 3. Thank you. shit, and there's no rest. Should I still love you, still see you in bed? But I'm playing with myself. Why do you care when I'm not there? I think you got chill. Esto que está sonando es la psicoteca. Esto que está sonando es la psicoteca. La Psicoteca, hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Escuchar un poco de música y arrancarte la peluca, sintonizar la Psicoteca. Dale, escuchar. Hasta las 3 de la mañana. Estamos en nuestra sección especial Paparazzi, persiguiendo un poco la carrera de Radiohead. Continuando, la tensión de la sobreexposición se sintió en las sesiones de grabación del segundo álbum, producido esta vez por John Leckie. El estatus de continuación de Creep provocó grandes dudas en las sesiones. Los próximos temas debían ser hechos con muchísimo cuidado, hacerlos espectaculares, hits instantáneos que lleguen al número uno en Estados Unidos. Para calmar ansias, la banda lanzó en 1994 My Iron Lung, un EP de 8 temas que daba una idea de la transición entre el álbum debut y el que se venía. El tema también fue lanzado posteriormente como simple, alcanzando apenas el puesto 23. Esto lo llevó a necesitar replantearse sus objetivos. Fue por eso que decidieron abandonar el estudio y seguir su gira por Australia y Asia. Una vez pulidos los temas en vivo, volvieron al estudio y grabaron el esperado álbum. The Bends vio las bateas en marzo de 1995. Radiohead ya no era una banda de un solo hit, aunque tuvieron que esperar al quinto single, Street Pete Fade Out, para volver al top 10. En 1995 hicieron algunas presentaciones como invitados de R.E.M. Phil Sewell explicaba que cuando salió de Bends, todo lo que escuchábamos era que no era demasiado comercial. Un año después, se convirtió en un clásico del pop. El sello se preocupaba que no hubiera ningún corte de difusión, pero logramos tener 5 temas en el top 30. Aunque John Leckie se encargó del bruto del álbum, el ingeniero Nigel Godrich realizó la producción del tema Black Star. Esta colaboración con Godrich volvería a tomar lugar en la grabación del tema Lucky para el álbum A Beneficio Help y en la grabación del tema Exit Music for a Film para la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. La banda está muy complacida por la forma de trabajar de Nigel, de manera que le encargaron que construya y administre un estudio móvil para trabajar en su próximo nuevo álbum. Vamos a darle play ahora a 4 temas bien rockeros de este segundo álbum de estudio llamado The Bends, en donde podremos escuchar gran parte de ese sonido de violas que caracterizó a Radiohead en muchos aspectos durante esta etapa y que estuvieron a cargo de Johnny Greenwood. Lo que va a sonar va a ser The Bends, Bones, Just y My Iron Lung.

Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Radionauta, cada vez... Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez. En el aire Radionauta 106.3. Los parámetros de grabar el disco fuera de la ciudad y producirlo por su propia cuenta, Radiohead comenzó a trabajar en lo que sería su tercer álbum, OK Computer, a principios de 1996 en el estudio Coney Applause, una vieja granja reformada en el campo. A mediados de año ya tenían cuatro temas grabados con Godrich: Subterranean, Homes y Galleon, Electioneering, The Tourist y No Surprises. Este tema fue de hecho el primero en la sesión. Y habiendo aprendido de la experiencia de grabar su segundo álbum, decidieron salir como invitados de Alanis Morissette y pulir sus temas en vivo. Esta era la primera vez que la banda intentaba armar los temas en un ambiente distinto al de un estudio convencional. En septiembre del 96 se mudaron a St. Catherine's Court, una mansión del siglo XV, para completar el resto de los temas. La banda aprovechó todos los ambientes de la casa para crear atmósferas para los temas. Exit Music for a Film se grabó en la entrada principal de la casa, mientras Nigel le registraba todo desde la biblioteca. Para fines de 1997, 14 temas ya estaban listos, pero la banda consideraba que su mayor presión en este caso venía de parte de la libertad otorgada en cuanto al plazo para terminarlo. Lo aplazábamos constantemente porque nos aterraba darle a los temas la clasificación de definitivos, comentaba Ed. OK Computer recibió muchos premios y críticas muy buenas. Para promocionarlo, la banda realizó un tour alrededor de todo el mundo llamado Against Demons, y también les permitió presentarse como uno de los actos principales del festival de Glastonbury de 1997. Parte de este tour está registrado en el documental Meeting People is Easy de Grant Chee, que echa un vistazo interno a lo desgastante que puede llegar a ser una gira. Por esta misma razón, la banda decidió tomar un buen descanso de aproximadamente 2 años antes de comenzar el proceso de grabación del próximo álbum. OK Computer es un álbum que sus letras y arte visual hacen hincapié en temas comunes como el consumismo, la desconexión social, el estancamiento político y el malestar moderno. Por otro lado, este disco resulta un punto de quiebre muy fuerte para la banda. Desde su armado fuera de un estudio convencional, desde la participación de Nigel Godrich como productor y desde el resultado compositivo que logran abriendo las puertas al mundo de las computadoras y la tecnología como herramientas de creación. Es sin lugar a dudas uno de los grandes discos de la década del 90 que ha marcado un sonido hasta ese entonces inexplorado. De OK Computer vamos a escuchar primero Subterranean, Homes y Galleon, luego Exit Music for a Film, seguido de Climbing Up the Walls y por último el tema Lucky, dedicado a la licenciada Diciana. Thank you. country lane late at night when I'm driving. Take me on board that beautiful ship. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. A song a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Thank you. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nova. Esto que está sonando es La Ciscoteca. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Estamos ya entrando en el final de este programa número 11 de La Ciscoteca, en donde tuvimos nuestro segmento especial de Paparazzi persiguiendo la carrera de Radiohead. Y estábamos escuchando algunos temas de su tercer disco, OK Computer. Y seguimos con un poco de información ya para terminar este programa el día de hoy. La banda estuvo al borde de la ruptura debido a un serio problema depresivo de Tom. Se encontraba cada vez más víctima de las cosas que había cantado en sus letras de OK Computer, su sentimiento de desconexión con la velocidad del mundo moderno. Para paliar la situación, la banda reconsideró sus roles en ella y decidieron grabar sin pensar en cómo lo tocarían en vivo. En el proceso, la banda compuso 40 temas, 30 de los cuales aparecieron en los siguientes dos álbumes y sus respectivos simples. Quebrando el silencio y comenzando su filtreo con las nuevas tecnologías, la banda realizó su primer webcast en 1999, donde estrenaron el tema Knives Out. Luego vería la luz Everything in its Right Place en el segundo webcast de la banda, que tuvo lugar en febrero del 2000. Durante todo el proceso de grabación, Ed O'Brien mantuvo a los fans informados a través de un diario abierto publicado en el sitio oficial de la banda. Finalmente, en abril de 2000 apareció Key Day, apoyándose en medios de promoción poco convencionales. No se lanzaron simples ni EPs comerciales promocionando el álbum, ya que la banda había decidido que la promoción del disco iba a ser de esta manera. Sin embargo, se usaron algunas grabaciones en vivo para esos efectos, pequeños fragmentos de video que circularon por internet. El nombre Key Day surge de una caricatura ficticia que Tom y Stanley Donwood realizaron sobre crear un monstruo, el oso que luego se transformó en el logo no oficial de la banda. Un episodio mostraba la mutación de los especímenes, los que además comían niños. Key Day era el nombre de una de las secuencias. La realización cambió mucho respecto a OK Computer, en el cual solo ensayaron y después fueron a grabar. Esta vez había más que hacer en el estudio. Bajo un concepto absolutamente distinto a todo lo anterior, Radiohead encuentra en Key Day un camino de ida de que ya no tendrían regreso. La música se replantea totalmente y muta a otro nivel. Las letras abandonan su gran carga política y social que tanto lugar habían encontrado en OK Computer. El formato de banda de rock se disuelve completamente y cada instrumento deja de existir dentro de los parámetros que venían trabajando, dando lugar a un concepto de sonido electrónico y nuevo. La voz ya no es algo separado que destaca entre toda la música de fondo, sino que cumple el rol de un instrumento más. Se abren las puertas completamente al mundo de los sintetizadores, las computadoras, los aparatos electrónicos modernos y no tanto, a procesar y filtrar voces, los instrumentos, a improvisar en base a melodías y ritmos nacidos en computadora. Se empieza el disco como un todo sonoro, más allá de tener en cuenta su ejecución en vivo. Deja de existir un hilo conductor entre los sonidos de cada tema, exploración libre, desencadenada y absoluta. Las letras empiezan a navegar por mundos más surrealistas, de sueños, de azar. Sin lugar a dudas, uno de mis discos preferidos de Radiohead. Un disco absolutamente viajero, un portal a un mundo desconocido donde cada cosa encuentra su lugar dentro de un todo sonoro único, irrepetible y sin tiempo. Podría hablar horas de este disco, pero sería aburrido y estúpido intentar describir con palabras este hermoso mundo indescriptible que solo cobra sentido a través de nuestros oídos y un tanto en la soledad. Como también se nos acaba el programa, vamos a terminar esta primera parte de nuestra edición especial sobre Radiohead escuchando cuatro temas de este mundo llamado Key Day. Y lo que va a sonar para despedirnos va a ser, en primer lugar, Everything in its Right Place, luego le va a seguir Optimistic, seguido de Iotech, y para terminar, Morning Bell. Nos encontramos escuchándonos la próxima, el fin de que viene, en nuestra segunda parte del especial de Radiohead. Que anden bien. Chau. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3.